Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Cordiales saludos al inicio de Diversas Voces en este martes, en este martes 12 de mayo del año 2015. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio donde les proponemos temas de salud, temas de ambiente, temas de cultura, temas varios. A las 11 tenemos previsto hacer una revisión sobre el tema libertad de expresión. A las 10:30 en adelante tendremos una revisión de un documento que nos habla de la chikungunya, entre otras cosas. La música de Wicca estará acompañándonos en el transcurso de los siguientes minutos de Diversas Voces. Bienvenidos, amigas, amigos oyentes. El entusiasmo. La palabra entusiasmo proviene del griego y significa tener un dios dentro de sí. La persona entusiasta o entusiasmada es aquella que es tomada por uno de los dioses, guiada por su fuerza y sabiduría, y por ese motivo podría transformar la naturaleza que lo rodea y hacer que ocurrieran cosas. Solo las personas entusiastas son capaces de vencer los desafíos de lo cotidiano. Es necesario, por lo tanto, entusiasmarse para resolver los problemas que se presentan y pasar a una nueva situación. El entusiasmo no es una cualidad que se construye o que se desarrolla, es un estado de fe, de afirmación de sí mismo. La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de transformar las cosas, cree en sí misma, cree en los demás, cree en la fuerza que tiene para transformar el mundo y su propia realidad. Está impulsada a actuar en el mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza en sus acciones. Es necesario creer en uno mismo, en la capacidad de hacer, de transformarse y transformar la realidad que nos rodea. Dejar de un lado toda la negatividad, dejar de un lado todo el escepticismo, dejar de ser incrédulo y ser entusiasta con la vida, con quienes nos rodean y con uno mismo. Eso es el pensamiento que nosotros al inicio de este programa de Diversas Voces lo compartimos con ustedes. El entusiasmo. Y el entusiasmo es algo que llama la atención en el ser humano, porque definitivamente si la persona, el ser humano, hombre, mujer, el niño, joven, adulto, está entusiasmado con algo, de hecho tendrá una actitud frente a la vida, una posibilidad de sonreír, una posibilidad de ser agradable, una posibilidad de ser amable, entre otras cosas. Eso es el entusiasmo. Bienvenidos. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo. Tu pecho lentecito muele, mi amor. Mira el tiempo como casi sin querer me cruje. Siento cada otoño en mi pecho, y al fin me sé libre de sentirme bella en el y en ella, y de cantar flamenco con todo mi respeto para quien entienda, porque yo no entiendo, no lo entiendo. Yo canto lo que pienso pa' empujar mi vida y pa' no tener miedo, miedo de que y que no estés cerca. Ya no, cause the world lives inside of me. Yo creo en mí y en mi manera de decir lo que pienso. Casi sin querer mueve el pelo blanco que hay entre tu pelo negro. Tu pecho suave y lindo huele a otoño de amor. A otoño. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes. Les decíamos que en esta primera parte vamos a hablar sobre el chikungunya, que es la enfermedad que avanza sin descanso en América Latina. En efecto, los casos de afectados por la chikungunya no dejan de aumentar en este continente. La última alerta llegó de México. El lunes, por ejemplo, es decir, ayer, la Secretaría de Salud de ese país informó que los contagios incrementaron un 17.9% en una semana, pasando de 905 enfermos el 25 de abril a 1067 el 11 de mayo, o sea, ayer. Y los titulares son similares para otros países de la región afectados por este brote. Por ejemplo, la ministra de Salud de Ecuador, Karina Vance, anunció que la cifra de contagiados en el país es de 6.277, casi el triple que el mes anterior cuando se contabilizaban 2.603. Y tan solo una semana antes, la directora general de Vigilancia de Salud de Honduras, Águeda Caballo, Cabello, perdón, había anunciado que en un mes se habían detectado 67 contagios y confirmó que los casos registrados hasta la fecha son de 785. Pero, ¿cuáles son las características que de esta enfermedad de nombre tan exótico? ¿Dónde se originó el brote? ¿Cómo se detectan los casos? Y sobre todo, ¿cómo tratarlos? Pues BBC Mundo lo explica. ¿Y qué es? La chikungunya, es una dolencia de origen africano que en Kimakonde, la lengua que habla los Makonde del sureste de Tanzania y el norte de Mozambique, significa literalmente estar doblado de dolor. Chikungunya significa estar doblado de dolor. El término hace alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. La enfermedad es producida por un virus homónimo que se transmite por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Desde el 2004, el virus ha causado brotes masivos y sostenidos en Asia, en África, donde más de 2 millones de personas han sido afectadas con tasas de hasta 68% en ciertas áreas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Pregunta: ¿cómo se transmite? Los mosquitos transmisores Aedes aegypti y Aedes albopictus suelen picar durante el día, principalmente a primera hora de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero la primera de ellas también puede hacerlo en ambientes interiores, dicen los expertos. La enfermedad suele aparecer entre 4 o 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. La pregunta: ¿cuáles son los síntomas? Pues inmediatamente nosotros tenemos que identificarlo, cuáles son los síntomas para tener en cuenta y acudir donde el médico. Más allá de la fiebre y los fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio, erupciones cutáneas, señala la máxima autoridad sanitaria internacional. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud explica que los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. Además, advierte que a menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente. Esto es en gran parte de la región. La pregunta que viene a continuación: ¿es letal la chikungunya? La Organización Mundial de la Salud aclara que la mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas, y también con molestias gastrointestinales, dice este organismo. Y agrega que las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. Otro dato: entre el año 2013 y el 8 de mayo del 2015, la Organización Panamericana de la Salud registró 194 muertos en América Latina y también en el Caribe. La mayoría en las islas de Martinica fueron 83 y Guadalupe, que fueron 67. Ahora, ¿cómo se trata esta enfermedad del chikungunya? No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya. El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y también los líquidos. Así, los afectados suelen tomar acetaminofén, fármacos similares, y muchos de ellos que conocen el remedio por familiares y también por vecinos terminan automedicándose. De pronto van a las farmacias, dicen, ayúdenme con algo para el dolor, y dolor de cabeza, dolor de estómago, qué sé yo, la diarrea, entre otras cosas, e inmediatamente la farmacia le suministra algo. Eso es automedicarse. ¿Cómo prevenir y cómo controlarla esta enfermedad o este virus chikungunya? El principal factor de riesgo tanto para la chikungunya como para el dengue y otras enfermedades transmitidas por las especies mencionadas es la proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores. Por ello, los programas de la OPS o los propios gobiernos de los países afectados tienen en marcha, se centran en la reducción de depósitos de aguas naturales y artificiales que puedan servir de criadero, y para ello suelen involucrar a las comunidades. Por ejemplo, alguien deja una llanta vacía de auto en cualquier lugar, y con el sol y con el tiempo y con las lluvias, etcétera, etcétera, ahí se forma una especie de nido donde van estos insectos, y bueno, una picadura de estos insectos puede ocasionar lo que nosotros mencionamos. Asimismo, otra de las medidas de control suele ser aplicada con los insecticidas, tanto vaporizándolas para matar los mosquitos en vuelo, como aplicándolas en la superficie de los depósitos o alrededor de estos, donde se posan los insectos. También se pueden utilizar estos productos para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas inmaduras. Y muchas veces las autoridades reparten estas entre los vecinos para que ellos mismos lleven a cabo esta labor preventiva. Como protección durante los brotes, también se recomienda llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel a los vectores, aplicar repelentes en la piel y la ropa, y también dormir con un mosquitero, es decir, alguna situación para que no permitan el paso, mosquitero se dice, para que no permitan el paso de los moscos mientras la persona duerme. Esto se utiliza generalmente en el oriente ecuatoriano y también en la costa, o en los hoteles de la costa se utiliza los mosquiteros. Es una tela para que no puedan pasar los moscos. Y ahora, ¿cómo se expandió en América Latina? Más allá de África, Asia y el subcontinente indio, en el 2007 se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el noreste de Italia. En diciembre del 2013, Francia informó de los primeros casos autóctonos del virus de la chikungunya en la isla caribeña de San Martín. Los primeros contagios en América Latina se detectaron en Semana Santa del año 2014, y pocos meses después la enfermedad ya era considerada una epidemia en el Caribe, con el epicentro en República Dominicana. De allí, el virus pasó a Centroamérica y después se diseminó de manera explosiva por el norte de América del Sur, por el sur de los Estados Unidos, como explicó a este periódico BBC Mundo. En marzo, Pilar Ramón Pardo, asesora de manejo clínico de enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud, es quien da esta explicación. Pero no fueron los mosquitos los que viajaron de país en país. En Colombia, por ejemplo, los primeros casos se registraron en septiembre del año pasado, fueron importados por viajeros que llegaron de República Dominicana a la ciudad colombiana de Cartagena, según explicó el doctor Mancel Martínez, director del Instituto Nacional de Salud de ese país, a BBC Mundo. Precisamente en esa ciudad de la costa atlántica se confirmaron los primeros casos autóctonos de este virus, que después se extendió por esa costa y la zona fronteriza con Venezuela en el departamento del norte de Santander. Y para finalizar sobre este tema, ¿cuáles son los países más afectados? Ponga mucha atención a esto. La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y América. De acuerdo al último informe de la OPS, fechado el 8 de mayo en América Latina y el Caribe, el país más afectado por esta enfermedad es Puerto Rico, con 4.383 casos, 4.383 autóctonos y 31 importados, registrados entre esa fecha 2013 y 24 fallecidos, aunque podrían ser muchos más, ya que sospechan que otras 27.101 personas fueron contagiadas. Pero esta cifra, mucha atención, podría quedarse en nada teniendo en cuenta el número de casos sospechados en República Dominicana, que asciende a 539.144. En el país caribeño solo se han confirmado hasta la fecha 84 enfermos de chikungunya. Bueno, de esta manera, amigas, amigos oyentes de diversas voces, hemos compartido con ustedes un documento de la BBC Mundo que habla sobre la chikungunya, una enfermedad que también está en nuestro país, de acuerdo a los últimos datos que ha entregado la ministra de Salud de este nuestro país, y ha mencionado el número de casos que está acá, y por lo tanto hay que tomar muy, pero muy en cuenta. Bueno, en este instante tenemos la grata presencia de varios niños que se encuentran acá en nuestros estudios, que usualmente hacen una visita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y son del Centro del Muchacho Trabajador, son nuestros vecinos, si mal no me equivoco. ¿Ustedes dónde están ubicados? Bienvenidos, me ayudas con tu nombre, por favor. Yo me llamo Milton Tomalema. Milton Tomalema. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Pablo Gómez. Pablo Gómez, ¿y tú? Yo me llamo Mauricio Chela. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Gloria Gallegos. A ver, ¿dónde están ubicados ustedes? A ver, tú. En el Centro del Muchacho Trabajador. ¿Qué queda ubicado en dónde? En La Marín. En La Marín. ¿Y el Centro del Muchacho Trabajador que tenemos aquí en el Parque del Arbolito, conocen ustedes? Sí. No. Ese es otro Centro del Muchacho Trabajador. Pero, ¿a qué se debe la visita que... ¿cómo así han venido por acá? ¿Qué les pareció la radio? Cuénteme. A ver, por acá. A mí me pareció bien porque nos explicaron que los radios se comunican por allá, así. Perfecto, ¿ustedes escuchan radio? Igual que el celular. Igual que el celular. A ver, tú querías decir algo. Que en la radio también se pueden hacer cosas oyendo. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué más aprendieron? Que los instrumentos antiguos son importantes. Los instrumentos antiguos son importantes. A ver, tenemos también la presencia de otros dos chicos. A ver si me ayudan a salir. A ver, tú... Milton. A ver, le das el paso a tu compañera, a Tatiana. Venga para acá. Haz de sentar a Tatiana ahí. Eso. ¿Me ayudas con tu nombre? Jorge Chimbo. Jorge Chimbo y... Tatiana, Jorge Chimbo y Tatiana. Bienvenidos a la Radio Casa de la Cultura. Sí, me gustaría, Tatiana, que me comentes qué es lo que aprendieron en el otro estudio. En el otro estudio aprendimos a que si es que grabamos alguna cosa, que eso van por ondas y se va por cualquier lugar. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué es lo que aprendiste? Que cuando decíamos algo así se van por ondas, así. A ver, ¿me dices tu nombre? Yo me llamo Joel Pualacín. Joel Pualacín. Sí. ¿De dónde eres tú, Joel? De Ambato. De Ambato. ¿Desde cuándo estás acá en Quito? 6 años. ¿Qué es lo que haces en el Centro del Muchacho Trabajador, Joel? Trabajamos algunas veces y ahora ya no podemos trabajar porque nos dice que nos vamos a coger que nos van a coger la DINAPEN. ¿Eso les dicen? Sí. ¿Quién me puede hablar sobre ese tema de la DINAPEN? ¿Por qué les van a detener o a ver, cuéntame. Es que dicen que nos puede pasar algo mal y los policías dicen que no nos quiere que nos pase algo mal. Ya, ¿y sus padres dónde se encuentran? Trabajando. Ya, entonces, ¿ustedes se dedican a estudiar y a jugar? Sí. Es el momento y la situación oportuna como para poder hacer cosas a esta edad. ¿Algo me quieres decir? También quiero preguntar que también no nos dejan trabajar porque el Papa Francisco va a venir acá a Quito. Ah, ¿también les dicen eso? Sí. Y el Papa Francisco no quiere que vean a niños trabajando. Sí, no. A ver, ¿tú también? Un cristiano al Papa Francisco le llama el falso profeta. ¿Un cristiano? Sí. Bueno, son visiones, les comento, son visiones diferentes de lo que se tiene sobre determinada situación, sobre determinada religión, son las posibilidades que tiene el ser humano de hablar de determinada cosa sin que nadie le diga nada, porque esa es la libertad de expresión. Y aquí en los medios de comunicación lo que hacemos nosotros es expresarnos. Ustedes en este instante se han expresado, han hablado a la audiencia de la frecuencia amplitud modulada, han hablado a nuestros oyentes sobre lo que sienten y sobre lo que piensan. Les he preguntado sobre qué han aprendido, les he preguntado qué hacen en el centro del muchacho trabajador, entre otras cosas. Esa es una forma de expresarse, es una forma de decir las cosas. Hoy les han escuchado cientos de gentes y también les han escuchado en el mundo, porque también estamos a través del internet en www.casadelacultura.gov.es y estamos a través. Algo más ya para finalizar, porque estamos con el tiempo. A ver, ¿quieres decirnos? Disculpa, señorito. ¿Por qué es importante los instrumentos antiguos? Los instrumentos antiguos siempre es importante tenerlos en cuenta, porque siempre vale la pena recordar sobre lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacíamos, para con eso poder trabajar para adelante. Por ejemplo, adentro ustedes escuchaban o veían un micrófono gigante. Yo sí. Ya, ese micrófono, en ese micrófono grababan muchos artistas. La pregunta es, ¿qué pasaba si no había ese micrófono? Simplemente no escuchábamos lo que actualmente se escucha. Se iba a pasar, se decía por la radio. Se decía por la radio, se grababa discos en vinilo o en el acetato, en esos discos redondos grandes. Esto se grababa en estudios grandes con esos micrófonos. Por lo tanto, ahora la tecnología ha avanzado y tenemos estos micrófonos pequeños. De esta manera, nosotros les agradecemos a ustedes su presencia. La última intervención, a ver. ¿Hace cuántos años fue creado esto? La Radio Casa de la Cultura, como dice ahí, 66 años. Hace 66 años esta radio fue creada por Benjamín Carrión. ¿Alguien desea apagarnos la luz? Bueno, el creador de la Casa de la Cultura es Benjamín Carrión. Por lo tanto, había la necesidad de tener un espacio para decir las cosas, para que los actores culturales, quienes hacen música, teatro, danza, tengan un espacio para decir las cosas. Muchas gracias a ustedes del Centro del Muchacho Trabajador. Habrá la oportunidad de nosotros visitarles a ustedes para hacer muchas cosas también, para conocer de cerca qué es lo que hace. Que tengan un buen día. Gracias. Y será gracias, hasta gracias, siempre. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mixturas con sabor a cuerdas. 18 jóvenes músicos interpretando violines, violas, chelos y contrabajos. Todos en un recorrido musical por Ecuador y América Latina, bajo la batuta de los directores Victoria Robalino, Leonardo Cárdenas y Osvaldo Toro. Mixturas con sabor a cuerdas. Disfrute junto al ensamble de cuerdas Kishuar. Además del taller de danza del Centro Cultural Huasipungo con la maestra Margarita Pinto Cruz. Miércoles 13 de mayo, 20 horas. Casa de la Música. Le esperamos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la Federación de Rusia, presenta la muestra Cine Ruso, 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Desde el miércoles 13 a domingo 17 de mayo, se exhibirán 5 películas bélicas, ganadoras de varios premios en festivales internacionales. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19 horas 30. Consulte la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Entrada gratuita. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de gala por los 21 años de creación del Conjunto de Cámara. Participan Ballet Metropolitano y el Grupo Quimera. Martes 12 de mayo, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Le esperamos. Pedro Canoel de Mesía en la... de la costa cuando te dormías. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 13 de mayo a las 18:30 se inaugurará la exposición pictórica Mirada entre Texturas del artista Nelly Aupas en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 20 cuadros de gran formato en técnica mixta, óleo, acrílico y relieve, en los que la mujer es el eje principal y está inmersa en la naturaleza, en una magia de colores y texturas. Nelly Aupas ha realizado varias exposiciones colectivas en su ciudad natal. Internacionales. Caracas. La quinta edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2015, organizado por la Alcaldía de Caracas, promueve obras escritas en español sobre Venezuela o la región. Esta es una cita para escritores venezolanos o extranjeros residentes en ese país. Se podrá participar en los géneros de narrativa, crónica, ensayo y poesía. Esta es una iniciativa realizada en homenaje a la escritora y ensayista venezolana Estefanía Mosca, quien es reconocida como una de las mejores narradoras de ese país. Los ganadores del premio se darán a conocer en julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Emborrachar mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermana, ya no quiero rebajarme ni pedirte ni rogarte, no decirte que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud. Tal vez a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder así brindar por los fracasos del ayer. Tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle, no decirle que no puedo más más viví. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas, ay, de mi juventud. De esos temas que de pronto son interesantes y a la vez se vuelven sorprendentes, quiero comentarles una nota curiosa. Y es curiosa porque un empresario chino llevó a pasear a Francia a 6.400 empleados suyos. Acá en el país, ¿cuándo han hecho eso? Ni a uno ni a dos. El presidente del conglomerado chino Tien's pagó 4 días de vacaciones a miles de sus trabajadores para que disfruten del turismo de París y Niza. 84 vuelos comerciales, 140 hoteles y un saldo de 130 millones de euros para Francia son algunas de las cifras vertiginosas de este inédito viaje. El multimillonario Lin Jinyuan cumplió con el sueño más de un trabajador. Llevó de vacaciones a 6.400 empleados, todo pago a París y Niza para festejar los 20 años de la compañía especializada en gastronomía y cosméticos. En el programa, visitas privadas al Museo del Louvre, las galerías Lafayette, el Moulin Rouge y paseos por la Costa Azul. La estadía, que se desarrolla hasta el día de mañana, miércoles, requirió un despliegue consecuente de 84 vuelos comerciales, reservas en 140 hoteles, 30.000 noches y 7.600 pasajes para viajar en el tren de alta velocidad. Todo esto sin contar las compras, subraya Christian Mantey, director de Atout France, la agencia de desarrollo turístico que se ocupa de vender la imagen de Francia en el exterior. Se estima que el turista chino gasta en promedio unos 1.500 euros en conceptos de shopping. Para el país europeo es un negocio redondo. Se calcula que la iniciativa del empresario chino dejará a los franceses al menos 130 millones de euros. A tal punto, el turismo ocupa un lugar central en la economía francesa que el canciller Laurent Fabius recibió personalmente al empresario Li Junhua. La cancillería espera atraer otro grupo de chinos, esta vez de 3.000 personas, antes de fin de año. La iniciativa se inscribe en la visión de Francia de atraer a unos 100 millones de turistas en el 2020. Mientras tanto, los más de 6.000 trabajadores chinos entraron en el libro Guinness, formando la frase más grande vista desde el cielo. Los empleados se situaron a lo largo del famoso boulevard, el paseo de los ingleses de Niza, para formar con sus cuerpos la frase «Tien's dream is Nice sur la Côte d'Azur». El sueño de Tien's es Niza en la Costa de Azul. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? El empresario chino que llevó a pasear a Francia a 6.400 empleados. Son las 11:08. Vamos a escuchar un tema de la eutanasia que ya se está hablando aquí cerca con nuestros vecinos. El Ministerio de Salud de Colombia publicó una resolución en la que regula el procedimiento de muerte digna para pacientes con enfermedades terminales, mayores de edad y que hayan manifestado expresamente su voluntad de someterse a la eutanasia. El documento fue emitido en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. RFI ha podido hablar con dos de los actores que más se han involucrado con este tema desde posiciones antagónicas. Juan Mendoza Vega es el presidente de la Asociación Nacional de Medicina. La idea es que el Ministerio de Salud, de acuerdo con una disposición de la Corte Constitucional, ha expedido una resolución para reglamentar la manera como se debe realizar uno de los procedimientos de muerte digna, que es el procedimiento de eutanasia. Este procedimiento se regula sobre la base de una sentencia de la Corte Constitucional y es, por supuesto, un paso en la dirección correcta para permitirle a los colombianos hacer efectivo su derecho a escoger la manera como quieren terminar su vida. Visión contraria, también desde el punto de vista legal, es la que esgrime Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana. El primer argumento es un argumento de tipo jurídico que no implica la fe ni procesos espirituales. La ley en Colombia, artículo 12 de la Constitución, dice: todo colombiano es inviolable en todas sus circunstancias y que no habrá pena de muerte. Entonces, la Corte Constitucional cambió la ley con una sentencia. No puede hacerlo la Corte. La Corte está para cuidar la Constitución y no para cambiarla. Segundo error, le pidió al ministro de Salud Pública que reglamentara esa sentencia. Y eso no lo puede hacer un ministro, eso tiene que hacerlo el Congreso. En esa resolución se establece que los principales centros de salud deberán crear comités conformados por un médico, un psiquiatra y un abogado que verifiquen la voluntad del paciente de someterse a una muerte asistida. Desde la Asociación Nacional de Medicina se aplaude. La idea es que cuando haya una de esas solicitudes, el médico que recibe la solicitud debe inmediatamente comunicarlo a la entidad a cuyo cargo esté el enfermo para que se conforme ese comité. Ese es un comité ad hoc. Se va a formar cada vez que haya una solicitud de este tipo. Siempre se respeta la objeción de conciencia del médico porque el médico tiene derecho a eso como el enfermo tiene derecho a pedir la eutanasia. Pero si hay esa objeción, el médico debe manifestarla inmediatamente y la entidad a cuyo cargo esté el enfermo debe buscar un médico que no tenga objeción para que realice el procedimiento. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, que desde siempre ha manifestado su abierta oposición a la eutanasia, anunció las demandas contra estas medidas a las que califica como instrumentos jurídicos a la cultura de la muerte. Desde la Conferencia Episcopal se insta al gobierno a promulgar leyes por la vida digna. Monseñor Córdoba. ¿Por qué hay tantas muertes indignas? Porque no hay vida digna, porque no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay en las urgencias atenciones. Y tenemos lo que llamamos el paseo de la muerte. ¿Qué es el paseo de la muerte? Va una persona con su ser querido a una urgencia, no lo atienden porque no hay cupo, no hay medicamentos o porque no tiene una tarjeta del seguro. Debe ir a otra clínica, a otro hospital, pasa por 5 o 6 hospitales y cuando va en el camino hacia el séptimo, muere la persona. Se llama el paseo de la muerte, se da mucho aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque no hay atención a vida digna. Y le hemos dicho al ministro de Salud, en vez de hacer leyes anticonstitucionales de la muerte digna, ¿por qué no hace más bien leyes para vida digna y atención a los colombianos con el derecho a la salud para no tener muerte indigna? Más allá de las posiciones, aún quedan cuestiones por resolver. Los menores de edad, las personas que no puedan manifestar su voluntad de forma expresa, y será el Congreso el que establezca estos términos con una ley estatutaria, según las palabras del propio titular de la cartera de Sanidad, Alejandro Gaviria. Apoya en el quicio de la mansalvía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo le dije ven y toma de mis labios que mucho fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojos verdes como la albahaca, verde como el trigo verde, ya el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faga, que se han clavado en mi corazón. A mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la el alba en la torre la vela. Dejaste mi cuerpo cuando amanecía, y en la boca un gusto de menta y canela. Morena, para un vestido yo te voy a regalar. Yo te di que estás servido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojo, verde como la albahaca, verde como el trigo, verde, verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, un brillo de faga que se han clavado en mi corazón. Ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. 11 de la mañana con 17 minutos. Esto es Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De inmediato vamos a compartirles un producto radial que habla sobre las inteligencias múltiples. ¿De qué se trata esto? Pues bien, conozcamos en los siguientes minutos. Salud y bienestar con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos de las inteligencias múltiples, una teoría psicológica que afirma que existen 8 tipos de inteligencias. Las inteligencias múltiples ofrecen también una nueva manera de abordar la educación. ¿Sabe usted que tiene una o dos inteligencias predominantes para abordar el mundo? ¿Será la inteligencia interpersonal o musical? ¿O quizás la lógica matemática? ¿Tiene usted facilidad para representarse el espacio? Entonces quizás tiene más desarrollada la inteligencia espacial. O más bien utiliza su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades, capacidad que se refiere a la inteligencia corporal kinestésica. Pero a lo mejor tiene una facilidad en el lenguaje, entonces su inteligencia predominante es la lingüística verbal propia de los escritores. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por el norteamericano Howard Gardner, psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Sébastien Bollard, periodista del suplemento francés Cerveau et Psycho, Cerebro y Psicología, publicó hace poco un número consagrado a este tema. Él nos explica qué son las inteligencias múltiples. Es el hecho que la inteligencia no es una cosa única, que hay varios tipos de inteligencias. El psicólogo Howard Gardner identificó 8 inteligencias. Una inteligencia que es lógica, matemática, como lo que se aprende en la escuela. La inteligencia lingüística también, que es muy clásica. Pero también inteligencias relatadas con el cuerpo, con la música, con la percepción de las emociones internas, con la facultad de comunicar con otras personas, interpersonal. Y se dio cuenta que hay personas con mucho talento en cada inteligencia y que no se puede clasificar en una misma categoría. Según esta teoría, todos somos inteligentes y no solo los que tienen más desarrollada una inteligencia lógica matemática o una inteligencia lingüística verbal, dos inteligencias predominantes en la educación tradicional. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido llevada a algunos planteles escolares. En la educación hay escuelas que intentan saber cuál inteligencia es más desarrollada en cada niño para que tome conciencia de sus fuerzas, de sus talentos y para tener la motivación. Por ejemplo, si un niño tiene inteligencia musical muy desarrollada, puede empezar con la música y pensar que tiene una fuerza y tiene confianza para desarrollar sus matemáticas después. Pero la primera cosa, la muy importante, es tener confianza en su mismo. Y hay técnicas para, por ejemplo, aprender las matemáticas con una basis musical. Hay posibilidades de transfer entre las varias inteligencias. Es el caso del Colegio Notre-Dame de Brossure, establecimiento privado al oeste de Francia, en la región de Poitou-Charentes, que ha adoptado una pedagogía basada en las inteligencias múltiples. Clara Combo es maestra de ciencias naturales en secundaria. Ella nos explica cómo ha aplicado esta teoría en su clase. Hemos ayudado a cada alumno a conocerse mejor. Cada alumno hizo un test para conocer mejor sus inteligencias dominantes. También aproveché para explicarles cómo funciona el cerebro y qué es lo que pasa en él al aprender una lección o al descubrir algo. S'approprier les notions. Une fois que chaque élève sait l'intelligence qui lui convient le mieux, una vez que cada alumno sabe la inteligencia que le conviene mejor, la noción que queremos abordar la vamos a declinar. Por ejemplo, si vamos a hablar de las placas tectónicas, los alumnos que tienen una inteligencia espacial y que necesitan manipular van a poder hacer un rompecabezas. Los que necesitan escuchar y ver van a ver un video. Otros van a leer un texto. Otros van a trabajar con imágenes. Y aquellos que son más musicales, pues van a hacer un poema o una canción para recordar la noción. Pour trouver la règle d'une fonction quadratique de forme factorisée générale ou canonique, il ne vous faut que 2 ou 3 points et vous aurez la règle entre vos mains. En el Colegio Notre-Dame de Brossure buscan apoyarse en las inteligencias predominantes de los alumnos. Clara Combo. Notamment, je suis professeur principal d'une classe avec des élèves en difficulté d'apprentissage. En mi clase tengo muchos alumnos con problemas de aprendizaje. La mayoría de mis alumnos tienen una fuerte inteligencia naturalista. Relacionado con todo lo que es el medio ambiente, también tienen una fuerte inteligencia interpersonal. Como yo sé que estas son las dos inteligencias dominantes, trato, por un lado, de hacerlos trabajar en equipo y, por otro, vamos a hacer temas relacionados con la naturaleza. Paralelamente, voy a trabajar las matemáticas y el francés, en donde mis alumnos tienen más dificultades. Clotilde es una alumna de 13 años. Ella cursa segundo de secundaria en este plantel. La teoría de las inteligencias múltiples le ha ayudado a conocerse mejor. Antes yo era muy tímida y no tenía confianza en mí misma. Cuando estaba en primaria y estaba escribiendo o recitando una lección, me movía todo el tiempo en mi silla y mis papás me pedían que dejara de moverme. Cuando entré en secundaria aquí, hice el test de inteligencias múltiples y resultó que tengo una inteligencia kinestésica. Ahora sé por qué necesito moverme para aprender. También me gusta escuchar música mientras aprendo una lección. Trato de asociar los movimientos físicos a las definiciones. El otro día le ayudé a mi hermano, que no podía aprender los artículos definidos. Él, los, la, las, y pudo aprenderlos escuchando una canción de Black M. Bailaba y cantaba los artículos definidos, y así los aprendió. A fin de cuentas, las inteligencias múltiples buscan dar confianza al alumno. Sebastián Boller. Sí, es importante que cada individuo se siente valorizado, porque hay muchos niños que van a la escuela y tienen un talento particular y los papás lo ven, pero le dicen que mi niño tiene una facultad para visualizar las cosas en tres dimensiones, por ejemplo, que es una forma de inteligencia, pero no es muy aceptado y valorizado por el sistema escolar. ¿Qué países han desarrollado más? Porque, bueno, en Francia se puede decir que estamos en pañales, ¿no? O sea, todavía no se aplica mucho esta teoría. En Francia hay algunas escuelas que intentan hacer la teoría de las inteligencias múltiples, pero en los Estados Unidos es mucho más desarrollado y hay evaluaciones. Por ejemplo, 10 escuelas que fueron evaluadas con las inteligencias múltiples y los resultados son muy, muy positivos. Entonces, en Francia, y es en pañales, como dice. Pero yo creo que los papás de los niños quieren que se desarrolle más. Y un sondeo lo demostró, que hay una espera de ir en esa dirección. En el Colegio Notre-Dame de Bressuire se busca también desarrollar la inteligencia interpersonal esencial para vivir en sociedad. Clara Combo. Alors, l'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence des relations. La inteligencia interpersonal es la inteligencia de las relaciones, poder ponerse en el lugar del otro, saber comunicar con los demás, saber negociar. Tratamos de desarrollar esta inteligencia porque en gran medida es para eso que sirve la escuela, para aprender a vivir todos juntos. Eso empieza por conocer a los demás, reconocer que cada uno es bueno en un ámbito y tratamos de trabajar el sentido de la cooperación, una pedagogía en la que todos trabajan en un mismo proyecto y cada uno aporta algo al grupo. Surtout à reconnaître ce que les autres peuvent leur apporter. Très chers élèves, attention, écoutez bien cette chanson, elle vous sera vraiment pratique. Et puis de plus, elle est ludique en classe de mathématiques, vous apprendrez toutes ces notions. Llegamos así al final de nuestro programa consagrado a las inteligencias múltiples y a la educación. Producido y presentado por Iván Sánchez y realizado por Pierre Sanuto. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. A esta hora, en Diversas Voces, nosotros queremos extender un saludo cordial, un abrazo fraterno a quienes sintonizan esta Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en específico a las enfermeras, porque hoy es el Día Internacional de las Enfermeras y en el Hospital Eugenio Espejo nos están escuchando en este instante, por lo tanto, les enviamos un saludo y un abrazo. Amigas, amigos oyentes, gracias por escucharnos. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.